una industria floreciente en la Argentina, las bolas de billar. Señor. Ah, qué tema. Redondo. Es un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de la fabricación de bolas de billar o de la obtención de las mismas. ¿La bola de billar es natural? ¿Proviene de algún fruto? No, proviene del marfil. Ah, o sea, de un fruto llamado elefante. Los elefantes tienen colmillos que son de marfil. Ahora, antiguamente en el África se realizaban matanzas de elefantes para jugar al billar. Realizadas por billaristas. Que solamente estaban interesados en los colmillos. ¿Para qué los querían? Para hacer con ellos bolas. Claro. ¿Qué usted me dirá, la forma de un colmillo es casi la contraria de una bola. Sí, para... Yo le diré, basta con amasar suficientemente cualquier colmillo para que más tarde o más temprano aparezca una bola. No, mire que yo he probado y no. Sí. Es difícil este. Se mataban aproximadamente, ¿sabe cuántos elefantes se mataban en el África en un año? ¿Cuántos elefantes se mataban? No lo sé, pero usted debería saber. No, señor, no tengo ni idea. Qué picardía, porque el elefante normal trae dos colmillos solos. Sí, y se desperdiciaba. Claro. Cantidad de carne. No. La carne de elefante, que igualmente no es tan atrayente como una bola de billar. Señor, es una vida animal. Y es una vida que se pierde. Buenas tardes, somos de Greenpeace. Sí. Ah, bueno. Somos los mismos que hace un rato estamos salvando a los caracoles de una muerte segura. Estamos bueno, en la ahora grande. Con los elefantes. No puede ser que en la Argentina se persiga al elefante. No hay más. Se hay poquísimos. Se agotó el elefante. ¿Conoce usted? Usted va ahora... Y van a matarlos a los circos. Sí, y a los zoológicos. Se reconoce al billarista porque tiene los dedos azules por la tiza. Entonces van ahí con sus rifles y escopetas, sí. Matan al elefante, les traen los colmillos, tornean los mismos, sí. Y se van a su casa con las correspondientes bolas de billar. ¿Un colmillo cuántas bolas da? Porque hay dos. Da dos grandes y dos después bolas. Más chiquitas. No, dos bolas. Nada los bolines. Ahora, las bolas rojas, por ejemplo. Sí. Perdón, no. El elefante polaco. Como el caso de elefante polaco. ¿Usted es el de la bicicleta? Claro. ¿De dónde se obtiene? Porque el marfil es más bien blancuzco. Y te la regalo teñir una bola, teñir cualquier cosa de marfil. ¿Cómo lo teñís? No se tiñe. ¿Qué pasa con las bolas negras del pool? La número 8. Claro. ¿Y no serán elefantes? Para mí hay elefantes. El elefante negro. Elefante famoso. Claro. Elefante blanco, sí. Que tiene los colmillos negros para hacer juego. Ahora bien, digo yo, por ejemplo, creo que hasta mientras había el billar a tres bandas no pasaba nada, porque un elefante menos, en la gran confusión del África, no se contaba. Cuando aparece el pool... Ahí aparece el pool... Bola y bola y bola. Y el número de elefantes baja así de un modo dramático. Sí. Dramático para ellos. Para ellos más claramente. Y después le ponen números también. El proceso de maquillaje de la bola de elefante. Sí, claro, ¿cómo le ponen los números? Para mí, hay elefantes, ya razas de elefantes, que vienen producto de ¿cómo se dice? Transgénicos. Hibridaciones perversas. Por ejemplo, un elefante con un matemático. Entonces, por favor, señor. Bolas con números. Salen bolas con números. El número es un proceso posterior, las bolas son todas iguales. Eso es lo que usted cree, eso hijo. Es lo que usted cree. Hay elefantes más grandes que otros, Las pintan, les hacen todo el trabajo, después arriba le dan una capa de barniz y listo el pollo. Es increíble, elefante. Buenas tardes, nosotros que somos proteccionistas, como ya le he dicho, la cantidad de especias, que se están... Especies. Especies. Sí, lo que acabo de decir. No se enoje, que se están extinguiendo... por culpa del billar. Por culpa de, no del billar, de cualquier juego. De todos los juegos, ahí está. Por ejemplo. Le digo una cosa. Sí. ¿Usted qué comió hoy? ¿Carne? Una vaca murió. ¿Qué comió hoy? ¿Manteca? Ah, bueno, una vaca murió. La vaca. ¿Otra? En cierto modo tiene razón. Por eso yo soy ovo-lacto vegetariano. Pero sí. Sí, perdón. ¿Qué comió hoy? ¿Un huevo frito? Otra vaca murió. O alguien cercano. Sin embargo, fíjese, usted ve un acordeonista, por ejemplo. Yamelita Tav. Eso que acabo de tocar requiere la muerte de seis chanchos. ¿Pero por qué? Porque el fuelle... Tienes razón. Se hace con piel de chancho, señor. No, con razón. Sí, señor, se hace con piel. Gritan los chanchos cuando mueren. Ah. Van allí los bandoneonistas, van todos nuestros... Nuestros amigos, meneros, sí. Todos esos tipos. Van con un cuchillo. Ya el chancho lo ve llegar. Sí. Y dice, y empieza... estos son bandoneonistas. Por... Sí. Los reconocen por las manos. Los reconocen también por las manos. Ya aparecen con el pelo medio color caoba. Sí. Color sadaic. Y bueno, y ahí van directamente, matan seis van chanchos, se lo dan al tipo y dicen, mira, hagamos fuelle nuevo, claro. Porque el mío tiene muchos agujeros, etcétera. Y así como es eso, las teclas del piano, y esto sí, lo toca sí, de cerca usted. Sí, sí, sí, es verdad. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos rinocerontes mueren por culpa de esto? Sí. La tecla... Acá, en este pianito chiquito, así nomás, sí, sí. Seis rinocerontes. Sí. Seis rinocerontes. Antiguamente... Porque aparte el rinoceronte tiene poco colmillo. Poco colmillo y le sale un colmillo. No es como el elefante. Nace desdentado. Nace con problemas dentales ya. Odontológico, no sí. Es que se le caen las muelas. Ya no. les crecen ruinosas. Sí, ruidosas. Sí. Y ruidosas no, también. No, veo con la boca abierta, tiene cuatro muelas. Y una bueno, en cada punta tiene. Mire. Ahí está. Un rinoceronte. Sí. Y están aquellos desaprensivos que ponen, por ejemplo, a la entrada de su trono, un rey, yo suponer rey de algo, y agarro y me pongo dos colmillos. En todas las películas de Hollywood hay colmillos enteros de elefantes, ya no pre-bolas, sino... No, sí. Pero después los agarran y los hacen bolas. A los reyes, sí. Pero, bueno, o sea que todo el mundo está contribuyendo a la desaparición del elefante. Otras especies, hay otras especies. También por culpa de los... Sí, sí. No, el tiburón, por ejemplo. Ah, qué animalito hermoso. Sí. ¿O no? Me parece que no. Ah, no. ¿Y por qué? Porque la ballena la ven primero y la caza. Ah, la ballena. Claro. La ballena está tendiendo a desaparecer. ¿Te puedo decir una cosa? La ballena... Le sacan dos o tres elementos nada más. Dejan, y la tiran. Desperdician también. 6 toneladas, podría comer un pueblo. Claro. Nosotros en Japón comemos ballenas. Nosotros hacemos aceite de ballena. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me llamo Germán. ¿Cómo le va, Germán? El aceite de ballena para las lámparas. Claro. ¿Por qué quiere iluminarse si no? Más bien. Y bueno, Moby Dick era justamente eso, una ballena blanca. Claro. Como, y de ahí salía aceite. Pero le digo más, las ballenas de las ballenas, vio que la ballena no tiene dientes. Todas las personas como usted y usted, señor, también. No me señale con el dedo. Vuelva, señora. Devuelva el corsé, abuela. Responsabilidades. Los corsés se hacen con ballenas de ballenas y las camisas llevan ballenas. Las famosas ballenitas. Sí. ¿Sabe cuántas ballenas mueren? Nada más que para que usted tenga el cuellito derecho. Son de plástico, yo acá casualmente no tengo. Pero voy a tener que salir de cacería con Rinkel, el ballenero. Muchachos, yo era como ustedes, ¿ok? Sí. Y cambié, y mejoré muchísimo, y superé muchísimo a ustedes, ¿ok? No tiene más cuello ahora. Pero, ¿qué le pasó? Uso todo sintético. ¿Ven este tapado de piel? Es sintético. Eso no es sintético. ¿Ven este cinturón de cuero crudo? Cuero artificial. ¿Ven las zapatillas, los zapatos? Sí. Cuero sintético, ecológico. ¿Y de dónde saca el cuero sintético? Seré curioso. Es plástico. Es plástico. Todos procesos plásticos. Debemos tomar ejemplo de este prócer. Porque... ¿Ven esta hamburguesa que estoy comiendo? Sintética. Es de soja. Es un Playmobil, usted es todo de plástico. No, pero no va a comparar. El producto natural... No, bueno. Pero no importa, señor. El tapado de piel, por ejemplo. Qué lindo. ¿Sabe cuántos armiños? Armiños. Ah, sí. También. ¿Sabe cuántos armiños... se necesitan para un tapado de piel mediano? ¿Cuántos armiños? No, no sé, ¿usted sabe? No, señor, no tengo idea. Por favor, creí que lo sabía. Pero que quiero hacer un tapado de piel para mi esposa, bueno. Para mi señora esposa. Sí. Y resolví casarlo yo, los armiños. ¿Para hacerle aquel tapado de armiños? Sí. ¿Y está bien? ¿Cuánto...? Yo creo, mire, calculamos, acá usamos, en general decimos que usamos pieles sintéticas, pero la verdad... Son armiños. Son armiños. Son armiños, los tenemos disfrazados de gatos atrás en el fondo. Claro. Les pintamos la piel de leopardo, por ejemplo, el animal print. ¿Vio el comodín de los naipes Victoria? Sí, sí, el tipo que, bueno, tiene el tipo que está vestido con un calzoncillo, sí, de leopardo, bueno... se venden a precio de oro en los Estados Unidos. Sí, claro. Porque los hombres... son más viriles. No, claro. Cuando salen con sus amadas, sí, para los juegos previos al evento lujurioso, ¿sí? se ponen esas pieles de leopardo y bueno y entonces se venden en París a precio de oro. Yo creo que deberíamos confesar, nosotros hemos caído víctimas de la seducción del animal print en París. Así es. Así y nos es. Hemos comprado algunos jueguitos. Sí, sí. Dígalo. Sí, yo tengo, bueno, unos calzoncillos de leopardo importados de Francia. Me lo pongo solo en las grandes ocasiones. Sí. Porque no es cuestión de andar ensuciando. Aparte, por ejemplo, cuando invito a una dama que no acepta mi amor, digamos, o no lo hace de un modo tan rápido, sumario, entonces digo, un momento, amada mía, y me aparejo con la piel de leopardo y la mano atrás del cuello, enarco las cejas, ¿me parece? Y le digo, señor, seamos el uno para el otro. Parece Tarzán ahí parado en la puerta. Bueno, esa ahí era está. La idea. Ahí está. A veces enfatizo con unos gritos, pero la experiencia me dice que el demasiado énfasis suele provocar la huida en estampida de todas las damas presentes. Es cierto. Ahora, hay un poco de un negocio de los... ¿Te puedo decir una cosa? Sí, sí, por favor. Yo no comparto para nada y no comulgo. Yo tampoco, yo tampoco comulgo. 40 años. Bueno, tengo muchos problemas con el cura del lago de casa. No comulgo con lo que ustedes dicen, porque si todos actuáramos de la misma manera, y para usted tener un calzoncillo que matar un leopardo, y para que el señor tenga un calzoncillo que matar un leopardo... Dos tengo yo, me compré. Bueno, en oferta. No alcanza la población de leopardos para... Efectivamente un problema entre la población de leopardos y la demanda de calzoncillos. Pero bueno, si el leopardo se esfuerza un poco más, hermano, pues estamos mucho saltito, mucho Animal Planet de estrella de por acá. Por suerte hay gente que no tiene... tan altas miras como nosotros, sí. Y se conforma con cualquier calzón. Claro. Son capaces de usar un Kevinson tranquilamente. ¿Le puedo decir algo? Yo estoy trabajando con calaveras, los calzones con calaveras, señor. Estoy trabajando con los diseñadores top y de vanguardia de Argentina. ¿De calzoncillos? Estamos trabajando con materiales reciclados, por ejemplo, bolsa de consorcio. Calzoncillos usados, ¿no es lo mismo? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el socio del señor. Sí. Ahora era otro. Sí. ¿Qué vende? Es increíble. Es lo que se viene, lo nuevo. Sí, la creatividad que conseguimos con materiales descartables, bolsas de consorcio. Mire lo que es este saco. Bolsas de supermercado, sachet de leche. ¿En serio? Mire lo que es esta la mochila hecha con sachet de leche. Es asquerosa, discúlpeme. Mire, yo no le puedo mostrar los calzoncillos. No, bueno, pero... Pero aparece usted, sale con un calzoncillo que dice... La sachet de leche. Señor, por favor. Y escúcheme, pero ustedes reciclan... ¿Qué tipo de higiene, si me permite la palabra? No, se lava. Se lava. Esto se lava con agua y jabón. Agarramos, ponemos con una manguera y chao, Pero no, ¿eso tiene alguna otra cosa aparte de bolsas de residuos, ayer de leche y...? Los primeros dos meses el calzoncillo larga olor agrio. Después, escúcheme. Después ya se va acostumbrando. Escúcheme, ¿y toma ese calzoncillo cuando lo lavan? ¿Si toma qué? Si encoge, quiero decir. Ah, bueno. Sí. Vio cómo es el plástico. Por eso es que le aconsejo que lo lleve un par de números, un par de talles más. Llévalo un par de talles más. Más grandes, porque después, si lo venís a cambiar, yo no te puedo cambiar. No. Ahora... Yo te lo cambiaría, pero después todos quieren que se lo cambie. Ay, no. Una duda que tengo, porque no soy un neófito en el tema, el calzoncillo hecho de estos materiales, sí. ¿No tiende a generar, discúlpeme que se lo diga así, sudor en el usuario, el consumidor? El calor, el famoso sudor del usuario. El sudor del usuario. Es clásico. Sí, no sabe lo que es. Sí, dígamelo a mí. Lo que fue en diciembre con los cortes de luz, sí, y falta de agua y el calzoncillo. Venían a quejarse. Escuche. Ay, dice... Estoy sin luz y encima... Pero claro... Había gente que se paraba en el tren y empezaba a moverse espasmódicamente, claro, porque tenía el calzoncillo de sachet de leche. La otra cosa... Por eso decimos, es más bien para invierno. No es un problema... Digo, no en un ambiente jacarandoso como este, pero con un local cualquiera. El ruido, porque... Y si usted va con las piernas apretadas... Sabe que usted va a bailar, por qué. Sí, es mi problema. Y y le empieza... En una milonga, imagínate. Ahí está, ahí, ahí va llegando. Sí. Llegó Mauricio, dice, claro. Claro, su compañero le dice, che, ¿no sentís un ruido? No, dije, no. A mí me pasa también, perdón que me intrometa. Yo cuando era joven no tenía mucha plata, y en invierno... como no tenía pullover, me ponía diario. Ah, eso se usa papel, muchísimo. Claro, papel de diario se abajo de la camisa. ¿Cómo? Bueno, nosotros en la calle para pedir limosna, sí. Los pescadores. Y también, iba a bailar. Claro, claro. Pero usaba el ruido este, ¿no? Sí. Y por ahí me desabrochaba un poco la camisa. Sí, entraba calor. Claro, y bailábamos las piezas ahí apretadas, qué sé yo. Ella con la cabeza en mi pecho. Sí. Ay, Dios. Y de golpe levantaba la cabeza... Y me decía, lo eligieron Papa Bergoglio. Por favor. Menos mal que no les tocaron los clasificados. Me decía, ¿qué, por qué? Y luego lo acabo de leer. Lo acabo de leer. En tu pecho. Qué feo. Bueno, pero escúchame, ¿y qué ventaja tienen estos? ¿Son baratos por lo menos? ¿Me puedo? ¿Los diarios? Mire, los lejos. Los diarios son carísimos. Mire este saco. De lejos, gamusa. Ah, sí, de cerca. De lejos, bolsa de pillera. Mire lo que es. Ah, sí. Mira, dice Cal el milagro. Mire los zapatos. Sí. ¿Qué son? Bolsa de pillera, porque también trabajan sí, el mismo sí, material. Sí, también dice. Calzoncillo de plástico y zapatos de arpillera. Le va a ir muy malo, la arpillera se está usando mucho porque se la confunde mucho con el lino. ¿A la arpillera? Sí, sí. ¿De lejos? Desde seis cuadras. Claro. Tíame, ¿no ha tenido problemas con los usuarios para el frotis de la arpillera en la presión del plástico? En el Produce una cierta electricidad. Eso, eso. Que incluso es buena. ¿Para qué? Para encender lámparas, hacer funcionar bombeadores, etcétera. ¿Pero cómo andan encendiendo lámparas con la ropa interior? Bueno, está bien, yo conozco gente que ha hecho cosas mayores, pero... Yo cuando se trata de enamorar a una mujer, le digo, mire, soy capaz de encender lámparas, por usted soy capaz de encender lámparas con mi ropa interior. Está muy bien. Dígame, para niños... El problema que estamos teniendo, y si quiere la pregunta que hizo, la arpillera lo que pierde un poco es la compostura, la forma del saco. La primera usada está muy bien... Sí. Y después, en la medida que lo va lavando, va perdiendo un poco la forma... Toda mi ropa es así. De saco y se vuelve arpillera otra vez. Se vuelve bolsa otra vez. Sí, sí. Va volviendo, es el atavismo. Le quedan las mangas media largas. La memoria de los materiales. Sí, claro. Y vuelve. Usted se lo va a poner un día y es una bolsa. ¿Cómo es? Ya el bolsillo le queda medio bajo. ¿Las grandes marcas se han interesado en este rubro de la industria? Sí, bueno, nosotros estamos auspiciando carreras de embolsados. La doble bragado de embolsados, por ejemplo. Sí, claro, claro. Justamente con bolsas de estas. Pero el porteño es muy fifí, si me permite, ¿no? Usted dice las grandes marcas como Armani. Como Armani, como Pierre Cardin, sí, que le dicen por ahí. ¿Y esas marcas tienen, usan estos materiales también? Todas, prácticamente todas. ¿En serio? ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Tenemos que empezar a tener la cultura del reciclado de papel. Sí, y el reciclado de todo. El reciclado todo, en general... Todo es reciclable, señor. Pero no crea, hay cosas que son se tiran y son basura. El papel mismo, yo no sé qué papeles reciclan ustedes. ¿El papel lo pone en agua? Sí. ¿Se transforma en una pasta? Le vuelve a dar forma y se transforma en nuevo papel. Sí, después se aprieta el botón en general. Buscamos, por ejemplo, boletos del suelo. ¿Boletos? Papel picado de los corsos. Ya no hay más, ni una cosa ni la otra. Junte tarjetas y nos metemos todos, se hace una pasta. Estuvimos haciendo sombreros. Estamos haciendo sombreros y casas prefabricadas. No. Aulas. ¿Aulas? Sí. Cosas estamos en la nueva moda. Sí, sí, por la de los containers ya pasó. Así que, bueno, todo esto... Si a mí, igual... ¿Qué ganamos con esto? No se mueren los animales. No. No se muere ni... No a la muerte de ningún animal. Se mueren las personas con esas porquerías que le venden. No, ni un solo chancho muerto más. Ni una sola balena. ¿Una sola qué? Ni una sola lombriz. Estoy leyendo. No sabe lo que es los perros agradecidos. Sí, sí. ¿Y los perros para qué los mataban? los perros creo que de vicio nomás. Pero al chancho para hacer, ya le dije, fuelles de acordeón. Pero distinto el perro. No hay, ¿No hay manera de utilizar esos animales que son plagas? Por ejemplo, la liebre que anda por la ahí. La liebre, por ejemplo, hacer bandoneones de liebre. Para tocar Canarias en París. Bandoneo chiquitito queda. No, bandoneo es para tocar cosas rápidas. Digo... Todo eso lo hace con bandoneón de liebre, que son rápidos. Eso favorece al bandoneonista de digitación pastosa. Y con perezosos, que es un animal tan inútil como la liebre. También, ¿qué podemos hacer con qué? Con perezosos. Ah, con el perezoso, claro. Vamos, que es plaga el perezoso. El perezoso es plaga. Ah, sí, una sí. Suya, parece un colectivero. Porque la pereza es la señora madre de todos los bichos. De todos los bichos, por eso es la madre de todas las plagas. El bueno, perezoso no tiene entonces, basta de... No, pero nosotros, ahora que me acuerdo en Greenpeace, sí. Defendemos la vida incluso de los animales que nos hacen daño. Sí, las palomas, que ahora hay muchísimas. Ahí la quería paloma. Llegar. No, las palomas, vamos y hablar con ellas. Mire, la paloma, los gorriones, los murciélagos, los aviones que escriben cosas en la playa, todos son plagas esos. ¿O nosotros no? Vamos a Avenida de Mayo. La propaganda de cerveza. La propaganda de cerveza. Tratamos de llevar las palomas al conurbano, porque las palomas están todas acá. El conurbano. Pero yo como son, con un país tan grande y tanto. Todo lo malo que hay acá, en el Congreso hay que mandarlo al conurbano. Sí, señor. Todo lo que hay en el Congreso hay que mandarlo al conurbano. No, pero en serio, ¿alguna solución ustedes como ambientalistas que son? Sí, sí. ¿No tienen? ¿Para qué? Para las plagas como la paloma, nada, señor. Nada, preservar la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Listo, todo. El microbio, por ejemplo. Sí. Fundación Luis Pasteur. Todos. Nada, basta de penicilina. ¿Y no han pensado en preocuparse ¿A por...? ¿A usted le gustaría que etcétera? Sí. Sí. Sí. Digo, ¿no han pensado en preocuparse por la especie humana, el estadio más alto de la evolución? No. Hasta ahí no llega. El ser humano se cuida solo. ¿Qué le parece? ¿Con qué habíamos empezado? A mí no me acuerdo que hemos empezado. Ah, con las bolas de billar. Con las bolas de billar. Buenas tardes. Somos los proveedores de bolas. Sí. Aquí están las bolas. No, acá. Ah, perdón. Por favor, señor. Ya me parecía. Dije, otra vez se me olvidaron del número, digo. Si lo hace, no alcanzamos a ver en la oscuridad. Ponga sobre la mesa. Sí, sí. Ahí está, sí. Ponga todo sobre la mesa. Sí. Bueno. Ay. Me parece... ¿Son de elefante esta o de un animal más chico? No, una es más grande que la otra. Sí. ¿Siempre es así? A ver. Ah, tiene razón. No. ¿Roberto? Me trajiste una grande y una chica. Sí. Enseguida se lo solucionó. Porque después vio cómo es la tronera. Si no, nosotros tuvimos un problema con fabricantes de mesas de billar. Claro. Que le hacían el agujero muy chico. Y entonces venía la bola y no entraba, ¿no? Los partidos duraban horas y horas. Siglos duraban. Y no ganábamos nada. No, claro. Vendimos una ficha el primer año, nada más. Bueno, a mí me traen las bolas iguales y yo necesito por no, lo menos... iguales no, porque no le van a... No, igual ser un poco más chica que el agujero. Tiene razón. Tampoco le dijimos al fabricante, al señor Brunswick. Sí, le dijimos, guarda, porque si vos me haces cacerola, ¿me entendés? Sí. Claro, digo, cualquier vos bola... Vos haces el agujero tan grande, tipo cacerola, y todos la embocan, loco. Y entonces pierde gracia el juego. Ahora, ¿ustedes fabrican solo bolas de tres bandas o bolas de... Pool. Son bolas. Cualquier bola. Larga vida. Bola. No, son bolas. Estas bolas son para toda la vida. Bolas compras ahora y olvidate. Bolas compras ahora. Olvidate, claro. Olvidás de las bolas. Y por más que el jugador te olvidás de las bolas. Yo, mire, sí. Varios clientes nuestros que me dicen, ay, mire, no sabe lo agradecido que estoy por las bolas que me trajo. Está bien. Y dígame, ¿no fabrican otras cosas? Por ejemplo, bochas. ¿Hay bochas? No, lo que estamos haciendo es dados. Ahora, ¿dados? También, claro, lo que nos sobra de los huesos. Pero no ruedan. No, son cuadrados. ¿Y dónde los sacan? Del mismo, mismo material, señor. Pero lo ponemos cuadrado. Listo. Lo que nos sobra de la bola... Sí, claro, me imagino. Hacemos dados. ¿Y los puntitos cómo se los hacen? Ya vienen. Ya vienen. Bueno, mire, yo voy a llevar... Voy a quedarme con dos juegos de generala. ¿Cuántos dados traen el juego de generala? Cuatro. ¿Seguro? Tienen que comprar tres juegos para hacer dos generalas. Bueno, está bien, deme tres juegos de generala y deme Con 5 hace 4. Claro. Deme 12 bolas, con una docena de bolas, como quien compra bola de billar o bola de fraile, supongo que es lo mismo. Sí, es un poco más barata. ¿Me las traen envueltas? No, si las traemos pateando. Bueno, vamos que es tarde, ya han venido. Mira la hora que se hizo. Hablando de bolas, han venido aquí los integrantes del trío sin nombre. Pero por favor. Vamos a despejar un poco, por favor, el espacio, a sacar las sillas, porque ya empieza la milonga, se van las señoras de mayor edad. Gracias, abuela, ahí está. Adiós, señora, adiós. Sí, no es necesario que regrese, adiós. Bueno, pausa.